miro para atrás. Veo tus ojos mirándome. Sigo caminando sin temer. ¿Qué es lo que estarás queriendo hacer? No me trates de cosificar. No quieras saber a dónde voy. No quieras hacerme dudar. O te vas a enterar quién soy. Tus pupilas como metralletas me señalan, me apuntan, me disparan. Y tu puntería no alcanza. Es más poderosa la punta de mi lanza. Que sin atacarte te da miedo. Y aunque me presiones yo no cedo. Todas juntas somos el poder. Feminismo es fuerza, vas a ver. Cada vez que escucho murmurar que mi futuro es incierto, en lugar de ponerme a llorar, en una guerrera me convierto. No me trates de hacer callar. No me subestimes, por favor. No quieras hacerme dudar. O te vas a enterar quién soy. Y tus dedos como metralletas me señalan, me apuntan, me disparan. Y tu puntería mengua. Es más poderosa la punta de mi lengua. Que sin atacarte te da miedo. Y aunque no me invites yo me quedo. Hoy digo lo que quiero. Y si canto es porque puedo. Hoy digo lo que quiero. Y si canto es porque puedo.